mirada más. Se hacía la loca, pero no decía más que palabras vacías. Más que palabras vacías. Todo de nada, ¿por dónde me lleva? Por la habitación, hablando sin saber y contando sin conocer. Se hacía la sorda, pero no veía. Se hacía la loca, pero no decía. Más que palabras vacías. Más que palabras vacías. Hacía la sorda, pero no veía. Se hacía la loca, pero no decía más que palabras vacías. Hey. Palabras vacías, más que palabras.